En apoyo a la propuesta de la reunión conjunta de gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea de organizar el gran encuentro panacional por la reunificación con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea. La Federación de Surcoreanos en Japón por la Democracia y la Reunificación, el Comité Europeo del Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio y la Asociación de Cooperación de Coreanos en Alemania publicaron sendas declaraciones en fechas recientes.